Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes o noches, oyencia de Capilla del Monte, de San Esteban y de Buenos Aires, Madrid y España. Hoy es martes 11 de junio del 2024, programa 761 en la novena temporada, ya casi la décima. Y yo soy Diego Ugalde, estoy con el micrófono, Daniel está con los controles. Estamos en Mi Asomo, por una radio muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, Valle de Punilla, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido miércoles y viernes por Radio Municipal de San Esteban 88.7 a las 6 de la tarde. Buenas tardes, San Esteban. También los domingos a las 3 de la tarde por Cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires, cadenaondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Como Daniel, que está en todas partes. Y hoy está junto a nosotros también en este 11 de junio 2024, martes, programa 761. Buenas tardes, Daniel. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Acá con música, con columnas de distintas reflexiones sobre política, sobre actualidad y también con la participación de Alfredo y Betty en su columna de tango y Alfredo en su columna de cuentos y relatos. Y Martín Bermúdez, como siempre, y Elizabeth Jorge con sus reflexiones. Bueno, se estará desmoronando el gobierno de Milei, que va a explotar, bueno, es como el la Ministerio olla de Petovelo. Es como esa olla que vos hablabas hace muchos años, que era una olla a presión que estaba a punto de explotar y había que levantar la tapa. Bueno, parece que esta olla se está por destapar y se está destapando y van a ser muchos los afectados. Una olla de corrupción a 6 meses del inicio de un gobierno que no tiene gente, que tuvo que llamar a todos los corruptos del PRO. Una vergüenza lo que estamos viendo. Al ministro de Economía, que dice que vamos bárbaro, que el sueldo le gana a la inflación, que las jubilaciones están por las nubes. Pero estos tipos, ¿dónde están? Me parece que deberían encontrarse con el pueblo, a ver qué les hace el pueblo, porque es una tomada de pelo un día tras otro. Bueno, nosotros estamos encantados de estar acá para escuchar buena música y vamos con Paté de Foie, Llévame en un Beso y Kid Espinillo, Niña Rica. Vamos a decir que este fin de semana estuvimos conociendo la Sala Carafa con Paulo Carri y Laura Dos Santos. Lindísimo el recital en la cumbre. No conocía esa sala. Es chiquita, para 80 espectadores. Y estuvo buenísimo, realmente. Buena acústica, lindísimo el recital. Siempre los recomendamos porque son dos musicazos. Y también estuvimos en Budi de la Cumbre, escuchando aquí de Espinillo. Realmente lindísimo lugar, buena la atención, rica la comida y el show impresionantemente bueno. Bueno, vamos con Paté de Foie, Llévame en un Beso y Kid Espinillo, Niña Rica. Llévame en un beso donde nace el infinito, donde se ha llorado la primer gota del mar, donde esperan todas las palabras que no escribí. Y final. Cura con un beso las angustias de mi aliento y acuchilla mi alma con tu piel de talismán. Bésame y derrumba los monumentos. Bésame y desata el carnaval. Mírame a los ojos y echa luz a las ojeras de esta lejanía que nos tiene de rival. Falsa moneda. Dame un beso. Donde no hay principio ni final. Soberbia y nunca pides perdón. Te enseñaron que el dinero tapa cualquier mala acción. Dame más, dame más rock and roll. Yeah. Niña rica, me estoy yendo. Nos acompañan en Me Asomo, Librería Nahual, Antarcarana, Posada Holística, Cafetería y Heladería Oishi, Forrajería Uritorco, Pollería Locos por el Pollo, frutería y verdulería Los Gallegos, alfajores Achalay y veterinaria Ongamira. A las 10 empieza a sentirse un poquito de hambre. Pedime pururú, corazón. Así. Pinto Pururú de 10 a 11 por la 98.1. Vamos derecho por el camino al éxito. Pero, si sale mal, tenemos otro plan. Lunes a viernes, de 11 a 12, por la 98.1 y una radio muchas voces en todas las redes. CDM Noticias, edición central. Un repaso diario de las principales noticias provinciales y de la región para comprender lo que pasa desde nuestro lugar. Una producción de Cooperativa de Araba con Violeta Collado y Agustín Fontén. Aunque pasen los años, siempre nos encontramos. Compartimos el gusto por la música. Los sábados de 17 a 19 horas, una canción por favor, aquí en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Me Asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Radio como en la radio, con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me Asomo, por una radio muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Tramas, memorias del presente. Conversaciones sobre sociedad, cultura e historia de nuestro país. Escucha las entrevistas los domingos a las 17 horas. Tramas, por una radio, muchas voces. Y como todos los martes, cuando llegamos a la radio, nos da la posta Pablito de Frecuencia Reggae. Ya lo tenemos que traer acá otra vez porque nos había prometido reggae de mujeres y bien latinoamericanos de acá, de nuestros vecinos. Bueno, vamos a decir que este jueves 13 de junio celebramos nuestras fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, patrono de nuestra localidad Capilla del Monte. Fecha 13 de junio, horario desde las 9 de la mañana, cronograma de actividades 9, desayuno en la parroquia San Antonio de Padua con mate cocido y pan, 11, misa presidida por el obispo Ricardo, seguido de una peregrinación por las calles de la ciudad, 12, inicio de los shows artísticos en el balneario municipal Calabalumba, 13, San Antonio de Padua recibirá el saludo de las agrupaciones gauchas y abrirá el buffet con venta de locros y choripanes en la casa parroquial. Artistas invitados en el balneario municipal: Cristina Valle, Patri Boys, Orejanos, Lourdes Laciar, Yacuangas Dúo, Ballet de Capilla del Monte. Además, se podrá disfrutar durante toda la tarde de bebidas y alimentos de los distintos buffets criollos. Municipio de Capilla del Monte, haciendo con vos. Y yo siempre digo, se festeja esta fecha a partir del hombre blanco que tomó las tierras acá en Capilla del Monte. ¿Y qué pasa con los pueblos originarios? ¿Por qué no desfilan las personas que están en esta tierra desde hace muchísimo más tiempo que todos los que se consideran blancos? Me parece que deberíamos rever la historia y que desfilen los descendientes de los pueblos originarios. Me parecería mucho más lógico y justo, porque si no, yo me acuerdo una vez que fuimos a un a una de estas fiestas patronales acá en Capilla del Monte y me hacía acordar a los desfiles militares de la, nueve, de la Avenida Libertador en Buenos Aires. Todo era gaucho, milicos, bandas o sonidos de marchas milicas. Y bueno, me parece que debería ser un poco más pueblerino todo, no todo tan milico. Me parece, no sé. Daniel se ríe por lo que estoy diciendo. Bueno, y también vamos a decir que en Viaraba, Laura Dos Santos, Monte, dime quién eres. Sábado 15 de junio a las 20 horas va a estar Laura aquí. Entrada 3.000 pesos y o a la gorra a elección del público. En Irigoyen 136, Capilla del Monte. Seguramente Laura va a venir el jueves para hablar un poco, después que hizo un disco lindísimo de pájaros, me parece que le crecieron alas, y va a volar, va a viajar por el continente este que estamos nosotros, y va a cruzar el charco volando a lo mejor. Bueno, va a venir para que nos cuente un poco más. Nosotros vamos con un poco más de música. Silvina Agarré, Rubén Goldín, El Ogro y la Bruja, y Caballeros de la Quema, Avanti Morocha. Ella era una bruja fatal, su hermosura y su soledad. Caminaba en la niebla sin ver que un ogro muy triste la seguía. Este amigo tarareaba una canción y la bruja ocultaba su emoción. En los cuentos de hadas las brujas son malas, y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que el ogro cantaba. En el bosque un día de sol se encontraron frente a frente los dos. Le clavó su mirada la bruja malvada para ver si podía con su magia ahuyentarlo. Pero el ogro sonriendo y cantando el hechizo rompió. La tomó de la mano, las lechuzas callaron, se miraron un rato largo, y la bruja y el ogro se amaron bajo el sol. En los cuentos de hadas las brujas son malas, y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que el ogro cantaba. No hay mejor brujería que el amor.

el abanico de propuestas artísticas en que se desarrolla gran parte de la cultura popular, en un ámbito que desde sus inicios tuvo un fuerte contenido con impronta machista. Muchos hablan de amor y nos matan cada vez más. Las más pobres son las que sufren más. Y juntas vamos por más. También ni un paso atrás. Son versos de la empoderada. Conformada íntegramente por 26 mujeres y disidencias. Sus letras no refieren a minas ni mujeres que merecen una puñalada. El contenido invita a la reflexión. La empoderada orquesta típica es una agrupación cooperativa de tango nuevo, integrada por 22 músicas. Junto a su atípica formación, que incluye saxo, barítono, flautas, clarinete, piano, guitarra, contrabajo, violines, bandoneones y sus cuatro cantantes, la orquesta se propone a través de un repertorio nuevo y disruptivo. Dar visibilidad al trabajo de compositores, arregladores e intérpretes, roles de los que han sido históricamente excluidos, estableciendo una firme ruptura con los estereotipos patriarcales. Hoy en Martes de Tango vamos a escuchar el tango Pendeja. Cintia Trigo, Pacha González, con la empoderada orquesta Atípica. Thank you.

Se empieza a las 9 de la mañana con el desayuno en la parroquia de San Antonio de Padua, 11 de la mañana misa presidida por el obispo Ricardo, las 12 inicio de los shows artísticos y a las 13 horas en el balneario en San Antonio de Padua recibirá un saludo de las agrupaciones gauchas y se abrirá el buffet con venta de locros choripanes en la casa parroquial. Vamos con dos canciones que nos gustan siempre de nuestros cantantes, Sandra Mianovic y Hoy Te Vi, y Nahuel Penici, Tres Días, y volvemos. Dices que hay en ti. Y hoy te vi. Sé que esta noche no podré dormir. Hace 3 días que no estás aquí. Hace 3 días sin mirar el sol. Solo la noche desde mi balcón. No puedo parar de pensar en vos. Una luna más y hay dolor en mi corazón. Tan solo dolor. Otra vez. Decirte qué podemos hacer para no estar tan lejos y rotos otra vez. Pensé en llamarte otra vez. Decirte qué podemos hacer para no estar tan lejos y solos. Todo el lugar, tal vez así batalle mi ansiedad. 3 días derribando una ilusión, es lo que queda más esta canción. No puedo parar de pensar en vos. Una luna más y hay dolor en mi corazón. Tan solo dolor. Otra vez. Estamos en Mi Asomo por una radio muchas voces en directo por la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores los martes y jueves de 19 a 21 horas y siempre por la www.unaradio.org.ar y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 de 18 a 20 horas y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata, FM Buenos Aires y Madrid en la 103.9 FM Buenos Aires, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Estés donde estés, cadena Onda del Plata FM, 103.9 Buenos Aires. Daniel, está fresco acá. ¿Afuera hará frío? Porque estoy teniendo un poquito de frío. Bueno, es común en Capilla, cuando baja el sol se pone frío, así que seguramente debe estar un poquito más frío que hoy a la tarde, que fue un día de mucho sol, muy lindo todo. Bueno, vamos a decirte que si tenés que comprar comida para perros, gatos, pajaritos, lo que sea, Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Te paso el teléfono, pedidos y envíos sin cargo. Hace años, cuando empezamos a hacer el programa, estamos haciendo la compra a Forrajería Uritorco y gracias por apoyarnos en el programa. El teléfono para pedir la comida de nuestros animalitos, 03548-1556-7942. 1556-7942. Y siempre que nosotros salimos, vamos a Cafetería y Heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz de Sol enfrente a la Plaza San Martín, el único en Capilla que tiene café Bonafide, las medialunas, las mafaldas con jamón y queso, bueno, riquísimo, y yo siempre me tomo una chocolatada, es mi preferida. Bueno, vamos a escuchar ahora a Elizabeth Jorge, nuestra amiga militante desde Buenos Aires, a ver qué dice, y bueno, y después hablamos sobre eso. Hacer un puente de verdad solo para vos. Hola Diego, hola Daniel, hola el equipo y a la audiencia. Vengo a sumar mi voz a todas las voces en esta semana tan determinante para el futuro del país, para el futuro de cada uno de nosotros. Se va a tratar en la Cámara de Senadores la llamada Ley de Bases, que qué gracioso, porque antes las bases era el pueblo, ahora las bases son los negocios de las empresas, porque parece que la libertad era solamente libertad de mercado y financiera, porque bueno, no me quiero ir del tema. La Ley Bases ataca a la ley jubilatoria. Las mujeres que se jubilaban van a tener que trabajar 5 años más y cobrar el 80% de lo que cobraría si se jubilara con la ley que tenemos ahora. También se desfinanciaría la caja de jubilaciones porque quieren implementar de nuevo el negocio de las AFJP, lugar de timba donde se sorteaban, se jugaban los aportes que hicieron los trabajadores en su momento. También se flexibiliza todo lo relativo al trabajo. Si uno tuviera 5 años de antigüedad y trabajara en una empresa chica, ya no sería un trabajador, sino un colaborador, lo cual no tendría ningún tipo de beneficio. Y también, dentro de lo que es la ley laboral, también los trabajadores perderían con respecto a lo que es despido, a lo que es permanencia. O sea, es una quita de derechos, es prácticamente como legislar en contra de la Constitución Nacional, en contra del artículo 14, y bueno, no le podemos dar crédito a un gobierno que no ha repartido ni siquiera los alimentos, que ha mentido, que dijo que primero los tenían, que después no los tenían, que después se vencen, que después no se vencen, que desoyeron a la justicia y que todavía se defienden diciendo que son actos de la mejor ministra de capital humano. Bueno, otra cosa más de la ley de bases, que no quiero que se me escape, además del tema laboral, está la privatización de las mejores empresas estatales, aerolíneas, ferrocarriles, aguas. Ningún país soberano se le ocurre que el agua tiene que estar en manos de capitales que no sean el Estado mismo el que lo maneje. En fin, todas leyes, y la peor de todas, el RIGI, que deja que nos exploten los recursos sin dejar nada a cambio en nuestras tierras. O sea, mira, yo es como si yo tengo un campo y te digo, bueno, ahí tenés el campo, explótalo, hacé lo que quieras y dentro de 30 años vemos si me pagás o no. Junto con esto que venía diciendo de la ley de bases, también sabemos que va a haber una movilización grande en contra de la ley que se va a jugar este miércoles. Y es muy bueno que estemos totalmente informados, que no nos pase como cuando hubo elecciones y nos prometieron muchas cosas y de pronto sentimos que el ministro de Economía dice burlonamente, ¡ay, era obvio que iba a haber desocupación! Yo les pregunto, sin saber, sin interesar, ¿a quién votamos, a quién no votamos? ¿Alguien avisó que iba a aumentar la desocupación en las campañas? Algunos avisamos, pero el que ganó las elecciones en ningún momento prometió despidos y despidos nos dio. Esta es una reflexión que la hago acerca de la parte de la ley bases que pretende delegarle funciones al presidente que puede legislar sin pasar las leyes por el Congreso, o sea, destruir absolutamente la democracia. Pensemos, informémonos, conversemos, discutamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, entre nosotros, si están absolutamente enterados de las consecuencias de la ley bases. Bueno, me despido y espero que tengamos buen resultado a favor del pueblo y al favor del país la próxima vez que volvamos a hablar. Les dejo un abrazo y que tengan una buena semana. Estás escuchando LRT 908, una radio muchas voces, transmitiendo por la FM 98.1 MHz, con estudios ubicados en Irigoyen 136, Capilla del Monte, Córdoba. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y qué bueno que Elizabeth nos cuente un poco de qué se trata la ley bases, porque estoy seguro que si ya hacemos una encuesta, qué sé yo, 3 de 100 deben saber un poco y 97 no deben saber ni qué es la ley de bases. Lo que yo sé, porque ha salido en todos lados, que los constitucionalistas dijeron que era todo inconstitucional. Entonces, si hay algo que es inconstitucional, como el DNU, la ley de bases y todo lo demás, donde se pierden derechos y esas cosas, no sé por qué no se elimina directamente antes de tratar algo que es inconstitucional. Bueno, vamos con una sola canción, ainda, Millones. Esta canción se llama Millones. Y enseguida vamos con el cuento de Alfredo y Julia Estrada, que es una diputada que a Daniel le encanta y explica muy bien las cosas. Entonces vamos con Ainda, Millones, el cuento de Alfredo y Julia Estrada. Suenan ya los besos y es total. La locura no es normal. Desearse tanto es precioso. El día en el sillón, de a ratitos pega el sol. Se me hace tarde, siempre soy la última en llegar. En mi mente está el error, en el futuro

23, ruidazo, campaña de firmas. Miércoles 12 de junio, o sea, mañana de 11 a 14 horas, nos convocamos en Salta y la ruta 38, el semáforo. Y digamos que no, pero vayamos a hacernos visibles, porque la gente no se queja, la gente tiene sus derechos, tiene la posibilidad de quejarse y decir no, como recién escuchábamos en el spot que pasó Daniel. Incluso me gustaría hablar también con Diego VII, que él fue candidato por la ley, por la libertad avanza, aquí en Capilla del Monte. No creo que él esté contento con lo que está pasando, con la forma. Creo que él debe tener una forma, una ideología que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Ver a la gente de su propio pueblo, mucha gente está muerta de hambre, mucha gente todavía puede sostenerse. Pero veíamos pasar... Se han reducido sus ventas seguramente. Pero seguramente, vamos caminando, estuvimos en la cumbre y no veíamos a nadie. Estuvimos el sábado y domingo a la noche, perdón, el viernes y el sábado a la noche en la cumbre. Es una ciudad donde siempre hay movimiento. Y no había nadie en la calle a las 8 de la noche, 9 de la noche. Una vergüenza. Y una cosa que nos llamó la atención, estuvimos caminando por las vías del tren. Las vías del tren es una vergüenza, la mugre que hay. Eso es una cuestión de educación. La gente está no educada. Hay de todo. No voy a nombrar las cosas porque me da asco. Pero bueno, uno sale a caminar y tiene que caminar entre la basura. Y pasó el tren dos veces, los dos días que fuimos, y no había gente en los vagones, un medio de transporte que es baratísimo. Si no hay gente ahí, gente que se mueve, yo creo que este gobierno ha destruido todo, hasta la unión, la comunicación con la gente. La gente no está saliendo de su casa porque tiene una depresión total, porque no puede comprar, no sé, un regalo para alguien que va a un cumpleaños, supongo, o no puede tomar un ómnibus, o no puede comprar una ropa, o no puede comer. La verdad que es una vergüenza lo que está haciendo este gobierno, y yo creo que es el momento de ponerle un freno. ¿Hasta dónde, a dónde vamos a llegar? Bueno, como decía Julia, la gente no votó esto. La gente votó con esperanza, porque siempre se espera que salir adelante, mejorar las cosas. Y bueno, la gente no votó esto, así que aquellos que votaron a Milei pensando que iba a ser algo diferente, diferente a lo que venía proponiendo Cambiemos, o diferente a lo que venía proponiendo Alberto Fernández, o más aún, bueno, se encontraron o se encuentran hoy día con esta situación donde hay una persona que necesita que su ley base se apruebe para poder hacer más desmanes de los que viene haciendo, como en el caso de los alimentos que están guardados. Mentir, decir que bueno, él dijo que lo que iba a hacer. No, en realidad era todo parte de una gran pantalla para solamente ganar el voto de aquellas personas que estaban bastante decepcionadas con el gobierno en ese momento. Pero hoy nos estamos dando cuenta de que él vino a hacer lo que está haciendo para solamente destruir. Lo dice, él lo dice, dice que él se infiltró en el Estado como un topo para destruirlo. Entonces, si vos no entendés que el Estado también sos vos, vos sos parte de ese Estado y que tenés derechos como también obligaciones, es importante tomar conciencia de eso y de tu rol en el compromiso social. O sea, si hay una convocatoria para poder sacar a esta persona, que venga otro libertario si es necesario, o otro de derecha si es necesario, pero no con estas cosas, porque Argentina es un país establecido ya de 200 años y tenemos que entender que hay leyes, que hay cosas que están determinadas y que están las decisiones tienen que seguir avalando el desarrollo de ese país, porque no podés de un momento para otro decir, ay, no, llegamos y no había nada de alimentos, y había 5 millones de o 5 toneladas, no sé cuánta cantidad de alimentos que le están privando a la gente y ahora lo están dando en cuentagotas porque se les vence, sino entonces es tristísimo ver que hay personas en situaciones, en lugares de poder y de decisiones tomando malas decisiones y perjudicando al país, y diciendo también que bueno, le vamos a dar todo, pero después no esperen que compremos nada porque no vamos a comprar nada. Entonces, toda esa plata, ¿a dónde va a parar? Toda esa plata que supuestamente están juntando. Bueno, que la justicia actúe y que los meta en cana por primera vez, que demuestren que la justicia es un poder independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Es lo que está haciendo la justicia, bueno. Y sin embargo se quejan, dice que se mete en la parte... Sí, Franco dijo, es un desastre. Así que bueno, son tristísimos sus comportamientos. Bueno, vamos con Trova Rosarina, Yo vengo a ofrecer mi corazón, y pegadito la botella de hoy de Martín Bermúdez, y volvemos. Está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple. Mi corazón, cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de ofrecer mi corazón. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Inevitable, inevitable hablar de los primeros 6 meses de gobierno, el primer semestre. Son tantas las posibilidades de abordaje que tiene este semestre tan particular que uno no sabría por dónde empezar. Pero en principio yo hablaría de decir, bueno, hay un balance, hacer un balance del primer semestre de gobierno de la administración Milei implicaría, uno se imagina, las palabras son símbolos, ¿no? Imagínense una balanza. Cuando uno piensa balance es porque va poniendo de un lado y de otro las cosas buenas, las cosas malas, y trata de encontrar al menos algo parecido al equilibrio. Bueno, malas noticias, muchachos libertarios. Hay uno de los platos de la balanza que está en el piso y el otro que está en el cielo. Y el que está en el piso es el que está lleno de cosas mal hechas. Cuando Milei dice que él es el primer presidente de la historia, que, bueno, es el primer presidente de la historia que en 6 meses de gobierno no logra nada. Entiéndase por logro el conseguir algo positivo. O sea, ha hecho cosas. Más que hacerlas, las perpetró. Ha perpetrado una cantidad de actos criminales contra el Estado, contra la sociedad, contra los pobres, que uno ya no puede entenderlo. Cuesta entenderlo. Pero claro, en definitiva, Milei no deja de ser ni más ni menos que la síntesis de una Argentina en la que nos obstinamos en fracasar. Y tanto nos obstinamos que llegamos a tener un presidente como este, un mamarracho. Un mamarracho impresentable que es más que evidente que tiene un desequilibrio emocional constante, pertinaz, peligroso. Hay quienes dicen que no gobierna Milei, que ya no gobierna, que en realidad gobiernan otros, que Santiago Caputo, ese muchacho que es un personaje bastante oscuro, aparentemente estaría en este momento manejando la agenda de la cosa pública, en conjunto con la hermana, con Karina, el jefe, algo absolutamente ofensivo, ¿no? Que un presidente le diga el jefe a una persona que, cuya formación y currículum no daría como para que esté en la posición en la que se encuentra, pero bastante estamos acostumbrados a que la política argentina tenga ese tipo de cositas creativas y sorprendentes y aparezcan personas tan difíciles de explicar como una tortuga sosteniendo un piano en la punta de un pino. No hay forma de explicar estas cosas, pero bueno, nos suceden. Esa es la parte de la realidad que tenemos que ver como argentinos. Milei está ahí porque lo pusimos nosotros, por acción u omisión. Ayer escuchaba al economista Emanuel Álvarez Agis en una entrevista muy interesante en la página de YouTube de Cenital que le hacía Iván Jorgrowski, dando definiciones sobre la economía, sobre cómo nos encontramos, de dónde venimos, y él decía, bueno, la herencia que recibió Milei es mala. Si uno se quedara solamente con esa frase aislada, si la pusiera entre comillas, si la pusiera entre escorzos, como proponía mi profesor de filosofía en la facultad, perdería un contexto que hay alrededor, porque si bien la herencia es mala, es tan mala como otras herencias que han recibido otros presidentes a lo largo de la historia, ni hablemos de Néstor Kirchner. Pero lo cierto es que de todas las herramientas que el tipo podría haber utilizado para salir de este quilombo, eligió las peores. Y con las peores herramientas en la mano, eligió las peores acciones. Y nos encontramos en un momento en que no hay un solo número, que le dé bien a Milei, salvo el cacareado, repetido hasta el hartazgo, descenso de la inflación. Que no es producto de que ellos son unos vivos bárbaros, es producto de que secaron el mercado de pesos. Uno podría pensar que seco el mercado de pesos, otras variables económicas podrían haber mejorado, que podría haber más reserva de dólares. Y sería posible si no fuera porque hoy el dólar blue, o paralelo, o llámenlo como quieran, alcanzó los 1.300 pesos. El riesgo país ha seguido creciendo. y la ley base que se debatiría mañana en el Senado es una incógnita en la que el gobierno asegura que ya tiene 38 votos, pero ya muchas veces ha asegurado que iba a ser un trámite fácil. Cada una de las instancias de ley que han tratado de imponer en ambas cámaras, y después el tiro le sale exactamente por la culata, sale todo al revés. No quiere decir que sea este el caso, hay quienes dicen que con algunas modificaciones la ley base va a prosperar, con lo cual sería lo primero que consiga Milei en 6 meses de gobierno. ¿Qué es lo primero que va a conseguir Milei en 6 meses de gobierno? Entre otras cosas, si sale, el RIGI, régimen de incentivo a las grandes inversiones, que les propone ni más ni menos a un montón de bandoleros que vengan a afanar en la Argentina que va a estar todo bien. No es otra cosa. El blanqueo, el RIGI, el si venís e invertís en Argentina te puedes llevar los dólares cuando quieras, todo eso son cosas que ya vimos, son fórmulas que ya vimos y no dan ningún resultado. Porque el enfoque que están poniendo en la política extractivista, entiéndase, extractivista es decir, che, vengan y llévense todo, todos los minerales, llévense el litio, llévense el gas, llévense el petróleo, llévense todo, encima los eximo de impuestos, encima se llevan las ganancias cuando se le cantan en medio de las pelotas, y mientras tanto, fundimos la industria, pequeña, mediana y grande, la fundimos. Alguien decía en un análisis esta mañana que en realidad gobiernan los empresarios. Y acá me permito, a ver, les pido que me ayuden a pensar. ¿Realmente gobiernan los empresarios en un todo o tratan de sacar ventaja de lo que pueden dentro de lo que es esta locura? ¿Y por qué lo planteo de esta forma? Porque España, segundo país en inversiones en la Argentina, ha retirado a su embajadora y está a punto de romper relaciones diplomáticas con la Argentina. Porque China, cansada de las ofensas que le ha propinado Javier Milei y de las estupideces que dice la ridícula canciller, cuyo destino aparentemente está un poquito frágil en este momento, China ahora dice, che, ¿se acuerdan que me deben 5.000 palos verdes? Bueno, devuelvan. No, pero no devuélvanlo. Quiero la plata. Quiero la plata. Los chinos son tipos jodidos. China es no solamente uno de los grandes clientes y aliados comerciales de la Argentina, sino que aparte, si no es el primero en orden de inversiones extranjeras en la Argentina, le pegan el poste. Nos peleamos con China. Nos peleamos con España. Nos peleamos con Brasil para después ir de rodillas a pedirle que nos dé gas. Pero también nos peleamos con Brasil. Y también nos peleamos con México. Y también nos peleamos. Entonces llega un momento donde uno dice, ¿con quién falta pelearnos? No falta pelearse con nadie. O sea, es un imposible que nos vayamos a pelear con Estados Unidos y con Inglaterra, sabiendo la genuflexión del imbécil, del muchacho que está en Balcarce 50, la admiración profunda y restricta al borde de chuparse una fábrica de medias entera que tiene por ambas naciones. Pero nos peleamos con todos. El Fondo Monetario, por otro lado, aprieta, dice, che, miren que guarda, sí, bueno, por ahí yo te desembolso algún mango más, pero tenemos que cumplir algunas metas fiscales. Pero para cumplir esas metas fiscales, ojo, pará de apretar a los jubilados, flaco. Pará de apretar a los jubilados. ¿Se acuerdan, no? Lo de los jubilados, que dijo Milei que si le aprueban esta recomposición de los salarios de los jubilados va a vetar todo, porque los va a vetar, y puteó a medio mundo. Y habló de los diputados como degenerados fiscales, y puteó a un montón de amigos circunstanciales que ha tenido. Ese es el semestre de Milei. Ese es el semestre de Milei. Mientras empieza, hablamos, decía yo recién, Mondino tiene un futuro observable, operable con precaución. Aparte de Mondino está el ministro de Salud, un señor que recuperó el uso de las cuerdas vocales creo que ayer. Y la ministra estrella, de esta galaxia mileísta, que es Sandra Petovelo. Sandra Petovelo, cuyas credenciales no ameritaban ni siquiera el manejo de una dirección general, no hablemos de una subsecretaría o una secretaría, pero está manejando un mega ministerio que volvemos al ejemplo del piano La Tortuga en la punta del piano, ¿no? No se sabe cómo es que Petovi lo llevó ahí. Pero mientras este gobierno no le manda comida a gente que se está muriendo de hambre, y esto no es una figura poética, esta es la realidad, no le manda comida a gente que se está muriendo de hambre y la tiene acumulada y venciéndose en depósitos, y cada día se descubren más implicancias y le han renunciado un montón de funcionarios a Sandra Petovelo, probablemente en defensa propia, porque Petovelo va a repartir tiros para todos lados con tal de que no quedara ella pegada. Fíjense una cosa anecdótica: esta mañana apareció la denuncia de que en la casa de Sandra Petovelo habían cortado 2 alambres del cerco perimetral, y ya estaban diciendo, sí, bueno, ella está denunciando a tanta gente que esto es una forma de medio orientar, de cortar el alambrado. Flaco, déjense de hablar boludeces. Hablando de decir boludeces al por mayor, es muy interesante escucharlo al imbécil de Manuel Adorni. Yo no sé por qué le dicen Manuel, con el imbécil de Adorni alcanzaría. Escucharlo diciendo que esto ha sido 6 meses sensacional, diciendo de logros. Yo no sé realmente si al pibe... No le puedo pedir que se le caiga la cara de vergüenza, porque aparte tiene una cara de boludo bastante importante, si se cae al piso va a romper el piso, porque es muy cara dura. Pero ¿pueden estos tipos estar diciendo que fueron 6 meses bárbaros mientras dejan de enviar comida, privan a los jubilados, dejaron de entregar medicamentos oncológicos, no hay un solo número que les cierre, salvo, insisto, lo de la inflación, que va descendiendo como número, pero desciende porque la Argentina está en una recesión brutal, y basta con salir a la calle, basta con salir a la calle. Las encuestas que dicen que sigue teniendo popularidad Milemi, de muchachos, conozco, zorro grises colmeros, que tienen mucho más dignidad. Déjense de hinchar las pelotas, basta con el tema de que las encuestas la dan favorable. No le dan favorable un pomo las encuestas. Son encuestas pagas de tipos que dicen, sí, yo digo que la aceptación de Milei es un 50 y pico%. Yo no sé dónde está el 50 y pico%. Porque salgo a la calle y no encuentro un solo tipo que no te esté puteando. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Mañana están convocando a movilizarse al Congreso para recordarle a los senadores que el tema de la ley bases es una atrocidad, es un acto criminal, es una traición a la patria, es un desastre, es un tiro de gracia en el futuro de la Argentina. Esperemos que la movilización sea lo suficientemente intensa, no solamente en número de personas, sino en cuanto a los cantos y a los gritos, pero que no haya violencia. Y esperemos que de alguna manera los senadores piensen que en el fondo, hasta ese alma sucia de mierda que tienen los que la están vendiendo, tiene que tener un límite. En estos últimos días, salvo las honrosas excepciones de los senadores que se están moviendo por todos lados, avisando que la ley no se puede votar porque es una locura, hay muchos senadores que han... Como yo digo en joda, han negociado paritarias, están negociando su propio sueldo, están buscando ventajas, están levantando el precio, están buscando cobrar lo que no hubieran podido cobrar de ninguna otra manera, porque es el favor más grande que le pueden hacer a Milei, porque si la ley base va para atrás, Milei está frito. Suponiendo que consideren que no está frito ahora, para mí sí, el hecho de que continúe el gobierno tiene que ver con una cuestión de institucionalidad. Pero la realidad es que este primer semestre de Milei ha sido un fracaso, ha sido un fiasco, a tal punto que nadie entendió ni siquiera la batalla cultural que ellos quieren dar. Me gustaría que el ministro Petri explique por qué hay un brigadier de apellido Isaac que compra comida gourmet. Noticia que salió publicada hoy en base a una investigación del periodista Ari Lijalal. 84 kilos de salmón, hongos, azafrán, cortes de carne premium, entre otras cosas, ¿no? Muchos millones de pesos, 200 y pico de millones de pesos gastados en comida gourmet por un brigadier de apellido Isaac, que responde al ministro de Defensa, Petri, me gustaría que ya el brigadier esté pasando a retiro y que el ministro Petri, ya que está, renuncie por el escándalo que significa estar cagando de hambre a todos los pobres mientras un brigadier del orto está comprando salmón. 6 meses, igual nada. Fracaso. El peor semestre de la historia de la Argentina con un gobierno democrático lo acaba de protagonizar Javier Milei, el que avala brigadieres que compran salmón mientras caga de hambre a los pobres. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Hola, soy Martín Bermúdez. Si querés escuchar todos mis podcasts, todas las botellas que hay flotando en el mar hasta este momento, tenés que entrar en Spotify, que es una aplicación gratuita, y en Spotify buscar Una Botella en el Mar por Martín Bermúdez. Ahí vas a encontrar todas mis botellas. Podés seguirme en Spotify y estar notificado cada vez que hago una publicación. Es una aplicación sencilla de bajar y absolutamente gratuita. Muchas gracias. Y nosotros que tenemos varios años en esta tierra argentina y hemos visto pasar una cantidad de diferentes gobiernos, puedo decir sin temor a equivocarme que este es el peor gobierno que he visto en Argentina por una falta de formación. Para mí es un farsante, mentiroso, no sabe y desgraciadamente fue electo por... votado por gente que, como yo digo, votó ameba, que no pensó. Y cuando pienso en los gobiernos horrorosos de la dictadura, bueno, fuera en la democracia, de la Rúa, segundo de Menem, que fue un desastre, que nos llevó a la ruina con Cavallo, y después a Macri, uno pensó que ya había visto todo lo peor que nos puede pasar, pero no. La gente se sigue equivocando y sigue votando a la derecha. Yo creo que por una cuestión de desclasados. Ellos creen, muchos votantes, que pertenecen a ese grupo y votan para sentirse que pertenecen a ese grupo al cual nunca van a poder subir al barco. Entonces, yo le pido a los argentinos que voten por ellos mismos. No por patrones de estancias que los van a cagar siempre. Vamos con una última canción. Nuestro amigo Rodrigo Fre. No lo esperabas. Es un single nuevo que ha salido. Y bueno, vamos a escucharlo a ver cómo suena. Rodrigo Fre. Y como nos queda un poquito de tiempo, le sumamos el grupo Aire con su canción Ave de Papel. Sonriendo esa mañana. Mañana en el semáforo, entonces, digamos, no al DNU, no al gobierno de Milei y no a la ley Bases en el semáforo de Capilla del Monte, el único semáforo que hay en la ruta 38. Y nos encontramos ahí. ¿A qué hora era, Daniel? Porque se me borró. A ver si lo tengo acá. Vamos a buscar. A ver. No sé por qué borré todo. Pero bueno, ustedes ya escucharon el programa. Creo que es desde las 10 de la mañana hasta las 14, haciendo ruido y diciendo no a la ley de bases. Y bueno, acuérdense, la parte de las fiestas patronales de Capilla del Monte, que ya lo dijimos, la feria de San Esteban, a la cual nosotros vamos, es el domingo, así que nos vemos allá a partir de las 13 horas. Dice miércoles 12 de junio de 11 a 14 horas. Ahí está, de 11 a 14 horas. En Salta y Ruta 38. Muy bien. Digamos no a este gobierno que nos está destrozando. Basta. Alguien le tiene que poner un freno. El límite ya lo pasó varias veces. Es un maleducado, está mal de la cabeza. Es el tipo que nos gobierna a nosotros, que debería hacernos la vida feliz. Nos está matando de hambre, nos está incomunicando. Un desastre es este tipo. Así que no creo que ni a los propios libertarios que lo hayan votado estén contentos. Nosotros nos vemos el jueves. Así es, nos vemos este próximo jueves. Buenas noches a todos y a todas. Bonjour. Nuestros auspiciantes: Librería Nahual en La Techada, Antarcarana Posada Holística, Cafetería y Heladería Oishi en la Galería Luz de Sol frente a la Plaza San Martín, Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pollería Locos por el Pollo en Pueyrredón al 500, Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38 a metros del semáforo, Alfajores Achalay en La Techada, Veterinaria Ongamira frente al Rosedal. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan, como dicen. Colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos por una radio, muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo.